El periódico digital surcoreano Minjok Ilbo publicó en su número del día 13 el editorial que critica la sumisión a las fuerzas extranjeras y la política de confrontación fratricida de la cúpula dominante. El autor apuntó: en llamada telefónica con el premier japonés, el actual gobernador decidió promover la resolución de sanción con la cooperación con Norteamérica y Japón en relación con la prueba nuclear del norte. Deben tener en cuenta que, si se caminan hacia la exacerbación de la situación, tomando a los coterráneos como enemigo principal y adhiriéndose a las fuerzas foráneas, el gobierno perderá el apoyo de la voluntad popular.